Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga y un saludo nuestro para todos ustedes. Somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos puntuales, en punto, a la mera hora. Damos la bienvenida a toda América y el mundo que nos escucha. KBOH Moda Restauración, la emisora para todas las Américas en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional para todo el mundo todas las tardes. Desde Houston, nuestra emisora base, Radio Luz 1050 AM, en cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM Pasadena y 1460 AM Freeport, para toda la ciudad de Houston. El Salvador, Radio Jerusalén con ustedes. Choluteca, Honduras, 94.3 en Centroamérica. Radio Impacto, Poza Rica. En Sudamérica, en el Perú, estamos en el norte del Perú, Anca, Chimbote, Piura. Estamos con ustedes en Santiago de Chile y también en Argentina. Radio Luz de Argentina, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, La Pampa, Paraná, Entre Ríos, Buenos Aires. Dios le bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Buenas tardes, Juan, ¿cómo está? Ahí está Juan detrás de la cámara. Bueno, este programa eventualmente estará siendo transmitido en las transmisiones nuestras diarias del Canal 21, todos los días de 5 a 6 de la tarde. Usted puede sintonizarnos y los sábados en la cadena Daystar Television Network. Dios bendiga a todos ustedes. Y se cumplirá. ¿Quién habla? Ese que canta ahí es Luis Serna. Aquí tengo el último CD de Luis Serna en la mano y el CD que está sonando ahorita de este canto que a mí tanto me gusta es este que está aquí. Ese se llama Todo lo hizo por mí. Ok. Y el otro se llama El mundo le busca por su fama. Así que usted puede obtener estos cantos llamando a mi hermano Luis al 713-779-6493. Y para invitación también puede comunicarse al mismo número 713-779-6493. No lo llevará. Amigos, muy bien, hermanos, les recordamos el horario de servicios de Centro Evangélico Cristiano. El horario nuestro de servicio es todos los viernes, sábado y domingo, el fin de semana. Viernes y sábados a las 7:30 de la tarde, de la noche, y los sábados 7:30 de la tarde. Los domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426 de la calle Telephone. 9426 Telephone Road es la dirección de la iglesia. Los días martes tenemos el servicio de oración. Todavía en esta iglesia se ora un día a la semana. Bueno, hay muchas iglesias que han quitado el servicio de oración. Nosotros desde que comenzamos hace ya muchos años, el ministerio aquí en Houston, siempre establecimos un día para orar. Amén. La hermana Marta, mi esposa, inmediatamente comenzamos la obra, dijo, ¿sabes qué? Tenemos que orar. Y comenzamos un servicio de oración que nunca hemos suspendido hasta el día de hoy. Y esa ha sido la base de la victoria que el Señor nos ha dado cuando el pueblo ora, cuando el pueblo busca de Dios. Así que eso es los días martes. Durante una hora nos juntamos a orar. Mucha gente viene, vienen varios cientos de personas a orar siempre y nosotros glorificamos al Señor por ello. Bueno, vamos nosotros ya a prepararnos porque el tiempo se nos va y vamos nosotros a continuar. Vamos a continuar hablando de el tema que habíamos nosotros estado trayendo. Hemos estado hablando específicamente de Primero de Juan y hemos estado mirando algunos aspectos. No estamos describiendo nosotros todo lo que es la carta de Primero de Juan, pero hemos estado mirando algunas cosas. En el día de ayer y antes de ayer, nosotros hablábamos de la necesidad y del cómo nosotros podemos tener comunión con el Padre. Mucha gente, decía yo ayer, pretende tener comunión con Dios, el Padre, pero no se puede tener realmente comunión con el Padre si no es a través del Hijo. Yo le leía ayer Juan 3:36, donde decía en una forma bien clara que todas las cosas el Señor, el Padre, la ha entregado en manos de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que aborrece al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Juan 3:35 y 36. Decía que lamentablemente hay muchos grupos de gente, de personas que pretende tener comunión con Dios, pero quieren acercarse a Dios fuera, no por el único medio que Dios ha establecido, que es Jesucristo. Y yo hablaba en el día de ayer de religiones que prácticamente han puesto a Jesucristo como si fuera un ídolo más del santoral. Y lamentablemente no hay realmente comunión y comunicación con Dios, a menos que sea a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, yo quiero hablar cómo se obtiene. Vamos a hablar un poquito en el día de hoy de cómo se obtiene la comunión con el Hijo. Hablábamos ayer que no puede haber comunión con el Padre si no es a través del Hijo. Ahora vamos a ver lo que es comunión con el Hijo. Yo le hablaba que la palabra comunión viene del griego koinonía, y koinonía se deriva del griego koiné. Koiné significa común. Y comunión implica compartir las cosas en común que nosotros tengamos con alguien. ¿Se da cuenta? Entonces, para nosotros tener comunión, el Padre y el Hijo, como el Hijo es Dios, al igual que el Padre. Entonces, el Padre y el Hijo tienen cosas común, comparten la sustancia, su esencia, la eternidad. Jesucristo es Dios, prácticamente es el mismo Dios. Amén. Ahora, se diferencia la diferencia de personalidades, obviamente, pero Jesucristo es Dios, el único Dios. Y en este aspecto, Jesucristo, en una forma perfecta, comparte con el Padre y con el Espíritu Santo, sencillamente porque al ser cosustancial y coesencial, prácticamente tienen todas las cosas en común. ¿Se da cuenta? Por eso el Hijo tiene comunión con el Padre y el Padre tiene comunión con el Hijo. Ahora, nosotros únicamente podemos tener comunión con el Padre compartiendo cosas común con Jesucristo. Y de ahí es de donde viene lo que quiero explicarle, la palabra comunión. Entonces, uno de los puntos fundamentales de esta carta de Juan, que nosotros, mire usted que de los apóstoles, incluso si usted estudia el Evangelio de Juan, comparado con Lucas, con Mateo, con Marcos, Juan es el más profundo en este aspecto de presentar a Jesucristo. ¿Y por qué Juan se profundiza? No porque necesariamente sepa o haya tenido más revelación que los demás apóstoles. No necesariamente. Este obviamente no es el punto. Juan en este caso se presenta o presenta a Jesucristo por la controversia que hubo. Hubo una gran controversia en el tiempo de los apóstoles, que comenzaba, y era la controversia del gnosticismo, donde se desvirtuaba generalmente la persona de Jesucristo. Y los apóstoles trataron por todos los medios de que la gente entendiera que Jesucristo era 100% humano, su humanidad, y 100% divino, y que no puede haber divorcio, separación entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Entonces, uno de los puntos principales de esta primera carta de Juan es que nosotros tengamos o lleguemos a la comprensión de la necesidad de la comunión, tanto con el Padre para con el Hijo. En el día de ayer nosotros leíamos primero de Juan, y se lo leo, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído y anunciamos, para que tengáis vosotros comunión con nosotros. Oiga bien, ustedes tengan comunión con nosotros, dice Juan, con ellos, con los apóstoles. Dice: y nuestra comunión verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hemos visto la necesidad de tener esta doble comunión, comunión con el Padre a través de la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora yo quiero que usted note que Juan, en los versículos que nosotros hablábamos en el día de ayer, comienza echando base, o una base profunda, para que nosotros podamos tener, o cuáles son las bases de esa comunión con el Padre a través del Hijo. Y esto es lo que primero de Juan, en los primeros 5 capítulos prácticamente, los primeros 2 capítulos prácticamente nos habla. Si usted denota, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 específicamente, si usted denota, esto es lo que la palabra del Señor nos trae y nos habla en una forma bien clara. Desde el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el versículo 22, Juan nos habla de la base para que usted y yo podamos tener dicha comunión. Entonces, nosotros comenzábamos a ver en el día de ayer que era la importancia caminar en la luz. Jesucristo es luz, ya lo miramos. Confesar nuestros pecados. Dice que el que no confiesa sus pecados y dice que anda en la luz es mentiroso y le hace a él mentiroso. Otra de las cosas que nosotros mirábamos en el día de ayer era que teníamos que reconocer que Jesucristo es la propiciación para nuestros pecados. Ahora bien, vamos ahora a profundizarnos nosotros estudiando los versículos el capítulo 1, versículo del 3 al 5. Ya nosotros en el día de ayer lo mencionábamos en una forma somera, superficial. Ahora nos vamos a profundizar un poquito más. Primero de Juan, capítulo 1, en el versículo 3 hasta el versículo 5. Oiga lo que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Oiga bien lo que aquí está diciendo. Ahora, si nosotros seguimos mirando este pasaje, dice en el versículo 6: pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero que usted denote que aquí, por esta comunión es que se nos indica que nosotros podemos saber si le conocemos a él o no lo conocemos. Yo hablé ayer muy claramente de lo que era la comunión superficial. Hay una comunión que la gente pretende tener que no es verdadera comunión, un conocimiento que es intelectual. Yo hablé en el día de ayer del conocimiento teórico que mucha gente tiene del Evangelio, pero que prácticamente esto no ha llegado a su corazón. Entonces yo quiero que usted te note. Aquí nosotros, nos habla la palabra del Señor, podemos estar seguro. Usted pudiese estar seguro en el día de hoy de si tiene o no tiene comunión con Él. Yo quiero que usted te note y necesitamos, obviamente, identificar a la persona que aquí se le llama Él en el día de hoy. Dice aquí, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la luz. Mire usted, ¿a quién se está refiriendo cuando dice comunión con Él? Cuando habla este pasaje, ¿se está refiriendo a la comunión con el Padre directamente o a la comunión con Jesucristo, el Hijo, directamente? Yo quiero que usted note en el capítulo 2, versículo 1, aquí se nos echa un poquito más de luz con respecto a lo que nosotros estamos mirando. Dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no peque. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado genera el juicio, el rechazo de Dios. El abogado, obviamente, es alguien que defiende, es alguien que gestiona a favor del descendido, del defendido. Alguien a quien se le acusa, busca un abogado para que lo defienda. Entonces, yo quiero que usted note, a la luz de este contexto, en el versículo 6, nosotros miramos, dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. A la luz de este contexto, entonces, él, valga la redundancia, él a que se está refiriendo, no es otro que la persona de Jesucristo. La persona de Jesús de Nazaret. Entonces aquí nos está hablando de que para tener comunión con Dios el Padre, necesariamente hay que tener comunión con Dios el Hijo. Hay gente que prefiere tener comunión con un santo, entre comillas, del santoral religioso. Y dice, yo soy devoto al santo patrón tal. Está perdiendo la oportunidad de tener una comunión directa con el Señor Jesucristo. Usted necesita tener comunión y aprender a tener comunión directa con el Señor Jesucristo. Alguien pretende tener comunión con Dios directamente. No se puede tener comunión con Dios directamente si no es a través de Jesucristo. Y esta es la verdad, es la base fundamental del Evangelio. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero que usted note la otra palabra. Esto es importante que nosotros miremos, porque aquí hay otra palabra, dice aquí que nosotros le conozcamos. Usted no puede tener comunión con quien usted no conoce. ¿De acuerdo? Si usted te nota, el apóstol Juan comienza hablando y testificando, dice para que tengamos comunión con él. Y dice que el que dice que está en la luz, pero anda en tinieblas, no le conoce. ¿Cuál es la palabra conocer? Aquí, en Primera de Juan, la palabra conocer viene del griego ginosko. Hay dos palabras griegas que se han traducido como conocer al español. Una es ginosko y la otra es epignosis. Y hay una gran diferencia. Yo quiero que usted note que la palabra epignosis del griego, que no es la palabra que aparece aquí, pero aparece en otras partes, nos habla de un conocimiento intelectual. Hay dos tipos de conocimiento. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis, porque hay mucha gente que están expresando en su vida, están expresando algo, pero que no han experimentado. Yo quiero que usted note, la palabra gnosis, es la palabra griega que traduce conocimiento. Epignosis, que también, gnosis traduce ciencia. Y epignosis es la palabra que traduce en algunas partes de la Biblia conocimiento. Ahora bien, cuando nosotros conocemos algo en su descripción, yo hablaba en estos días, aquí estaba predicando sobre esto, estaba describiendo esto en estos días aquí en la iglesia. Cuando alguien, por ejemplo, habla sobre la descripción. Yo ponía este ejemplo. Si usted, por ejemplo, es mecánico y sabe de motores, Usted, por ejemplo, sabe que hay motores de 2.000 cc, de 3.000 cc, 5.000 cc, 6.000 cc. Usted sabe de mecánica y sabe de motores. Usted puede saber qué carro tiene que tal tipo de motor. Y esto, podríamos nosotros ver, eso es un conocimiento. Usted puede saber, por ejemplo, qué carro es, qué modelo de carro es, qué pieza se utiliza en tal lugar del motor. A eso podríamos nosotros llamarle epignosis, un conocimiento donde usted conoce los detalles de una cosa. Asimismo, hay gente que conoce los detalles del Evangelio. Hay gente, por ejemplo, que conoce que Cristo es el Salvador. Hay gente que conoce que murió en la cruz del Calvario. Hay gente que tiene 20 años en una iglesia escuchando palabra de Dios, escuchando predicaciones, escuchando mil y una cosa con respecto a la palabra del Señor por años. Y se conoce la Biblia quizás con detalle, lo que dice, dónde lo dice. Eso es epignosis, ese es conocimiento. Pero eso muchas veces no es más que un conocimiento intelectual. Ahora yo quiero que usted note, por el contrario, la palabra conocer que aparece en Primera de Juan. Y aquí el Espíritu Santo en griego dio la palabra ginosko. La palabra ginosko es un conocimiento a través de la experiencia. Ajá. Entonces, hay dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que es dado a través de la percepción intelectual. Y hay un conocimiento que viene a través de la experiencia. Por ejemplo, si usted habla, si la palabra del Señor nos, si usted nota la descripción en este aspecto de la palabra del Señor nos habla bien claro de que nosotros necesitamos desarrollar un conocimiento a través de una experiencia con el Señor. Le voy a poner el ejemplo del carro y de los motores para que usted entienda. Por ejemplo, ya le dije epignosis, conocimiento intelectual, conocimiento de detalles, de cosas. Si una cosa es usted desbaratar el motor de un carro y saber cómo son las piezas, cuáles son los inyectores, cuáles son los sensores, cuáles son los cilindros, cuáles son los la pompa de aceite, cuál es la batería, y usted saber cómo se llama cuál pieza. Incluso usted pudiese, estoy hablando de epignosis, usted pudiese saber armar el motor para atrás. Usted toma un plano, un croquis, toma el manual del fabricante y puede poner cada pieza en su lugar, darle el torque, la presión que necesita cada tornillo, todo en su especificación. Usted pudiese hacer eso y todavía no tener el verdadero conocimiento. ¿De qué está usted hablando, pastor? Dirá usted, le voy a explicar. Se lo voy a poner más suave. Vamos a echar un poquito de agua a esto. En el conocimiento intelectual, usted puede saber todos los detalles de muchas cosas. Ahora bien, ¿cuándo se aplica la palabra conocimiento conforme Primera de Juan? Ginosko, epignosis, ginosko. Ginosko, conocer aquí en Primera de Juan. Muy sencillo. Cuando usted del mismo motor del carro, oiga bien, no meramente lo sabe armar, sino sabe para qué funciona cada pieza. Ajá. Y aquí es donde viene. Hay mucha gente que el conocimiento que ellos tienen es un conocimiento. Juan se está riendo porque estoy en el área. Estoy en el área tuya, ¿verdad, Juan? Estoy haciendo competencia contigo. Oiga bien, en el área de la iglesia, en el área del cristianismo, es de la misma manera. Usted puede pasarse 20 años escuchando diálogo pastoral, escuchando a un pastor hablar, el pastor de su iglesia, hablando de mil y un detalles del evangelio. Y usted puede conocerse todos los detalles y creer que tiene verdadero conocimiento. Pero usted tiene un conocimiento intelectual. Cuando usted comienza y experimenta en su relación personal con el Señor, ese conocimiento que usted tiene pasa de epignosis a ginosco. Amén. Esto es lo que la palabra del Señor nos habla. Entonces, conocimiento aquí en Primera de Juan es un conocimiento que viene de la experiencia, de compartir experiencia con alguien. Vamos a ver, cuando usted se casa, vamos a poner el otro ejemplo para dejar un poquito la mecánica. Me faltan unos minutos antes de entrar en las líneas telefónicas. Vamos a poner otro conocimiento, otro ejemplo, perdón. Cuando usted se casa con alguien, mire usted, al principio usted, cuando se casa, después de durar un tiempo de amoríos, se supone que en un año, cuando visitando a la novia, se supone que ya usted le conoce. Lamentablemente, la mayoría de los novios no se conocen durante ese año realmente, porque las alitas de cucaracha en el estómago y esos escalofríos cuando mira a la amada y todo eso, y ese deseo de estar juntos y hablar cosas y disparate que hablan, prácticamente no se ponen a conocer cuáles son, y algunos se dan a la tarea de conocerse físicamente, pero no conocerse espiritual y mentalmente. Entonces, la persona no sabe cómo piensa la otra persona. Hay ocasiones donde la gente, cuando llega al matrimonio, conoce más del físico de la otra persona que de la persona por dentro. ¿Quién es? Y muchas veces la gente se casa, y cuando se casa, a los 3 o 4 meses se da cuenta que está casado con un extraño, con alguien que no era la persona que él o ella creía con quien se estaba casando. Y note usted que es al paso del tiempo y de la relación y del compartir las cosas en común que se tiene con aquella persona que usted llega a conocer a aquella persona. Hay ocasiones donde usted realmente, ya el esposo o la esposa no tiene ni qué, nada más tiene que mirarle. O muchas veces ni mirarle, pasa cualquier situación. Usted dice, no, ni para qué voy a decir que sí porque ya conozco a mi esposo. Es este tipo, o que ya conozco a mi esposa, es este tipo de conocimiento que el Señor pretende que usted y yo tengamos de él. Mucha gente, el conocimiento que tiene de Jesucristo es que Jesús es el Salvador y que Jesús sana. Y en el día de hoy ni como Salvador lo conocen, solamente que Jesús da plata. Que Jesús prospera material y económicamente, es lo único que la gente sabe en el día de hoy. Están perdiendo el tiempo. Es como esos noviazgos donde pierden el tiempo en cosas muy someras, y las cosas que le van a ayudar a vivir eternamente unidos no la conocen. Asimismo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, nosotros, para tener comunión con el Padre, tenemos que aprender a tener comunión con el Hijo. Y la comunión con el Hijo solamente podemos tenerla a través de nosotros conocerle. Es este compartir con él diariamente a través de una plática, una conversación con él, una oración, una alabanza y una devoción. El Señor se va revelando a nuestras vidas, no meramente, bueno, aquel conocimiento intelectual que teníamos, bíblico, que nos dijeron, a través de la comunicación, se va tornando en algo fundamental para nosotros. Y podemos decir, como decían aquellos que llegaron de Samaria al pozo de Jacob, la mujer samaritana le habló de Jesús, le dijeron, mujer, ya no meramente lo conocemos por lo que tú nos dices. Hemos experimentado y hemos visto que realmente este es el Hijo de Dios. Y es por ello que Juan, aquí en el libro de Juan, nos habla y nos dice, lo que hemos visto y oído. Oiga bien, lo que yo he visto a primera mano, no meramente lo que me dijeron, es lo que Juan está diciendo. Esto les anuncio para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien. Espero que esto sirva de fundamento para su vida cristiana. Somos Diálogo Pastoral y ahora nos preparamos para contestar las llamadas, dialogar con ustedes y contestar sus preguntas. Llámenos al 713-991-5760. Le dejo con Luis Serna, que dice, relat y prepárate. 713-991-5760, línea abierta. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A mí me da deseo de hacerle coro al hermano Luis cuando tengo ese canto. Aquí no me atrevo, Juan, en la radio, pero en la iglesia sí. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, hermano. Escuchaba la enseñanza desde ahora. Ajá. Y mi pregunta es, entonces, para ser salvo, porque la Biblia dice el que creyere y fuera bautizado, no especifica ni una comunión ahí directa con Dios. ¿Se necesita esto? Creer no es un una creencia intelectual. Creer no es decir, ah, sí, yo sé que Jesucristo es el Salvador. Yo expliqué eso ayer en Romanos capítulo 10, donde nos dice que el que creyere con convicción en su corazón, experimentar es lo que nos trae a nosotros la convicción. Ok, Dios me lo bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Más que nada, no es una pregunta. Quería información sobre el lunes, el sermón que estuvo en la radio. El sermón del lunes, bueno, tiene que llamarse al hermano Juan. Está con la cámara ahorita, no puede venir al teléfono. Pero le voy a dar el número y terminando el programa usted lo llama. ¿Tiene lápiz ahí en la mano? Okay. Sí, claro. Ok, 832. Ajá. 647-5099. Muy amable, hermano. Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga, amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Ajá. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le tengo dos preguntitas. Sí, bájele el radio tantito, ok. Un momentito. Bueno, yo lo espero. Ok. Ajá, dígame. La primera pregunta sería, ¿qué importancia le ha dado Dios a la intervención humana en la formación del canon? ¿A qué se refiere? ¿De qué quiere usted? ¿A dónde queremos llegar con esto? A ver. No, la importancia que Dios le dio al hombre en la formación del canon. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. Sé la pregunta, pero yo quiero saber para dónde vamos. No, únicamente quería preguntarle que cuál fue la importancia que Dios le dio a la intervención. Para mí esa pregunta no tiene sentido realmente. 713-991-5760, porque una pregunta formulada que para mí no tiene ningún sentido. La importancia que Dios le dio al hombre en la formación del canon. ¿De qué estamos hablando? No sé de qué estamos hablando. 713-991-5760. Sé lo que es el canonismo, sé lo que son los canónicos, sé lo que es el canon bíblico, sé la historia de la canonicidad de la Biblia, pero no sé por dónde va esa pregunta. 713-991-5760. Síganos llamando. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quisiera hacerle una pregunta, hermano. A ver. Si una hermana cristiana está siendo víctima de violencia doméstica, ella y sus hijos, por su esposo que está asistiendo a la iglesia, tiene que... El pastor tiene que disciplinar a ese hombre, porque ese hombre está violando la ley y está violando también el cristianismo. Ningún hombre puede andar pegándole a la mujer. Oh, Dios le bendiga, gracias. Y si no se arregla, entonces en el nombre del Señor, póngamelo 30 días en la cárcel para que aprenda. Oh, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Gloria al Señor. Eso es ilegal y es inmoral que un hombre ande maltratando físicamente a una mujer, a su esposa. Eso no se puede tolerar y es intolerable. La violencia física no es base para el divorcio sin culpa, pero sí es base para una separación momentánea. Y esa gente hay que ministrarle. Y que cambie a los hombres abusadores. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios la bendiga. Amén. Oh, le quiero hacer una pregunta al pastor. Adelante. Adelante. Pastor de León, Dios lo bendiga. Adelante. Ok, le quiero preguntar, cuando uno está en oración, tiene uno que entrar, por ejemplo, ya ve que uno ora el Padre Nuestro, ¿verdad? Bueno, uno no ora el Padre Nuestro, porque ajá. Usted no se puede decir... Cuando uno va usted, a comenzar no, a orar... No, usted no... Tiene que decir al Señor... Espéreme, no. Un momento, escuche. Usted cuando comienza a orar no comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga. Eso es un rezo. Padre nuestro es un modelo de oración. Son los elementos básicos que tiene una oración completa. Es una guía, es un bosquejo para que nosotros podamos orar con efectividad. Pero usted no se pone a repetir, ni al final ni al comienzo, porque se pone a repetir el Padre nuestro, usted está rezando. Okay, entonces, porque por ejemplo, yo cuando oro, yo oro el Padre Nuestro y mi duda era tener que decirle, Señor, vengo delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. ¿Está bien esa oración? Usted puede decir, Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti. Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús. Y eso está bien, pero no se ponga usted a rezarme, Padre Nuestro. Porque son repeticiones. Se hará una repetición vana sin ningún sentido para usted. Oh, eso era yo la duda que yo tenía. Entonces, cada que yo oro... La oración, hermana, es espontánea. Oración es una plática. Por ejemplo, si usted fuera Dios y yo estaría hablando con usted, yo estaría orando ahorita. Oración es una plática donde yo comparto mis sentimientos, comparto mis frustraciones, pido, hago mi petición, hago mi declaración delante de Dios, reconozco quién es Dios. Por ejemplo, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Ajá. Es un reconocimiento de quién es Dios, donde yo lo estoy reconociendo. Significa, reconóceme que soy Dios. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Yo estoy pidiendo que el Señor haga su voluntad. Cuando esa parte la cumplo, cuando usted dice, Señor, haz tu voluntad sobre la vida de mi esposo, sobre la vida de la iglesia, sobre la vida del pastor, esa parte del Padre Nuestro usted la está cumpliendo. Uh-huh. Perdóname, como yo perdono a los que me ofenden. Usted está pidiendo perdón y usted está prácticamente reconciliándose con, ajá, Dios. Esas son las partes del Padre Nuestro, no es para que usted lo repita. Oh, okay. Entonces, ¿Esa oración que viene en la Biblia no la podemos decir o sí? Hermana, ya le dije eso. Si se pone a repetir eso, eso es un rezo lo que está haciendo. Oh. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, quiero estar segura cuando yo oro, pastor, porque cuando, no quiero... Bueno, le voy a decir, cuando usted ore, usted, por ejemplo, se acerca a Dios y dice, por ejemplo, Padre nuestro, Padre mío, oh Señor Dios que estás en el cielo, te glorifico, te exalto, te alabo. Delante. Y dígale lo que el Espíritu Santo le ponga en la boca que diga. Y luego, si tiene que pedir algo, le pide a Dios. Si tiene que darle gracias por algo, dice, te doy gracias por la comida que me diste. Te doy gracias por mi marido, por mi esposo. Si tiene que interceder por su iglesia, Señor, ayuda a mi pastor, ayuda a la iglesia, Señor, ayuda a mis hijos, Señor, ayuda, Señor, oro por el presidente de los Estados Unidos para que tú lo ayudes. ¿Se da cuenta? Si alguien le hizo algo a usted, Señor, viene a fulana, me hizo algo, yo la perdono, ayúdale, la bendigo, no la maldigo, ayúdale, Señor, para que cambie. Y así usted echa una hora orando y el Espíritu Santo le va dando palabra. Pastor, me gustaría que diera un estudio bíblico acerca de cómo los cristianos podemos... Ahora quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted va a una iglesia evangélica? Mire, no. Pastor, ¿ahorita me estoy oyendo en la radio? Sí, le estoy oyendo en la radio, está en el aire. Ah, okay. ¿Usted va a una iglesia evangélica ahorita? No. ¿Ahorita? No. Soy cristiana. Puede decir que soy hermano. No. Espéreme. Usted no puede decir, se puede decir que soy cristiana. Usted o es cristiana o no es cristiana. Y por la pregunta que usted me está haciendo, yo sé que usted no es cristiana. Ok, porque un cristiano verdadero, esto que usted me está preguntando, ya lo conoce. A mí me luce que usted o va con lo carismático o anda en el catolicismo todavía. Pastor de León, me gustaría hablar con usted, pero es que como estoy en el aire, me estoy oyendo. Exacto. Entonces, ok, cuando termine el programa, usted me llama, o me llama en cualquier momento y hablamos. Y ¿A este mismo teléfono? A este mismo teléfono, y me encantaría hablar con usted, ¿ok? A mí también, pastor. Bueno, Dios me la bendiga y me la guarde. Gracias. Amén. Gloria a Dios. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Eso es una tremenda verdad que está compuesta en ese canto allí. Coronado. Velad, vigilad. A medianoche. noche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. ¿Verdad que está bonito ese canto? Juan, di la verdad. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, ¿por qué los testigos de Jehová dicen que a Jesucristo no se le puede orar? ¿Por qué tan chueco? Imagínese, si la Biblia dice que debemos de acercarnos al Padre en el nombre de Jesús, ¿eh? Y Jesucristo es el que nos lleva al Padre, y la comunión con el Hijo nos lleva al Padre, imagínese. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Dios me le bendiga. Note usted que de los 10 leprosos, el leproso que vino adoró al Señor. Se postró ante sobre sus rodillas y le adoró y le dio gracias. Estaba orando. El ciego que recuperó la vista, cuando vio al Señor, se postró y le adoró. Los ángeles del cielo, después de la tentación en el desierto, le adoraron. Jesucristo es adorado por los ángeles. Wow. Bueno, vamos a continuar. 713-991-5760. Síganos llamando. Así dice el Señor. No dejes perder tu corona. Velan, Él ya no tardará. 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. La Biblia dice que cuando sale el espíritu del hombre, el cuerpo queda muerto, ¿no? Bueno, el cuerpo queda en la tierra, claro. Okay. O sea, ya no tiene vida. Cuando sale el espíritu, ahí ya no tiene vida el cuerpo. Claro que sí. Pero cuando dice Juan que él fue llevado en el espíritu, entonces, ¿dónde quedó el cuerpo? ¿El cuerpo quedó muerto? No quedó cuerpo muerto. Cuando usted está durmiendo, usted está inconsciente. No estoy diciendo que su espíritu anda andando por ahí, pero prácticamente pudiese ser algo semejante. Y hay gente que tiene visión del espíritu. Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. Entonces, yo no puedo explicarle a usted cómo es la dinámica, la mecánica de esto. Pero Dios se la arregla muy bien para mantenerlo vivo y al mismo tiempo llevarlo al cielo. Dios puede hacer eso y mucho más. O sea, pero no es una traslación astral como hacen los... No, eso no es traslación astral, no. Ok. Y incluso las famosas traslaciones astrales, no creo yo que el cuerpo quede muerto allí. Si en verdad la gente puede sacar su espíritu y su alma y proyectarla, el cuerpo yo no creo que quede muerto realmente, sin el alma y el espíritu, no lo creo. Porque el hombre no tiene control. La Biblia dice que el hombre no tiene control sobre su espíritu. Okay, yo no tengo control. Los días del hombre son breves, dice Eclesiastés, y también en Proverbios nos habla de ello, y dice que no hay potestad sobre el día de la muerte. Nosotros no tenemos potestad para retener el espíritu cuando el espíritu se va. Por lo tanto, nosotros no podemos controlar eso. Okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Oye, hermano, quisiera saber por qué en el Viejo Testamento no se menciona mucho el diablo tentando hacer mal, solo más como en el libro de Job, como en el Nuevo Testamento. Mire, tenemos nosotros que mirar algo. Vamos a ver esto. Mire, la Biblia a nosotros no nos da todos los detalles de todas las cosas que nosotros nos gustaría saber. Ajá. E incluso quiero decirle esto, la Biblia tiene un propósito. Y fue escrita con un propósito. La Biblia no nos dice todas las cosas de Dios. Toda. E incluso la misma Biblia dice las cosas reveladas son de nosotros y las no reveladas pertenecen a Dios. Okay. Entonces tenemos que ver, el propósito de la Biblia no es darnos toda la información de todas las cosas espirituales. El propósito de la Biblia es revelarnos a Cristo. La palabra central de la Biblia. Si usted me dice, hermano, descríbame en una sola palabra. El propósito de la Biblia es Cristo. Ahora bien, la revelación de la Biblia, si usted te nota, va lo que nosotros llamamos increchendo. ¿Qué es esto? Va de lo general a lo particular. Ajá. En otras palabras, la revelación de Génesis es una revelación muy generalista. La revelación ya en el Nuevo Testamento rumbo al Apocalipsis es más detallada. ¿Se da cuenta? Oh. Entonces, este es el pormenor de la Biblia. La Biblia menciona al diablo, no para que nosotros tengamos la curiosidad o el conocimiento histórico del diablo. Lo menciona cuando hay que mencionarlo, para que nosotros estemos preparados y para que nosotros sepamos cómo debemos hacer y hasta dónde debemos de llegar. Pero usted puede estar seguro que el diablo trabajaba igual o de la misma forma, quizás, en el Antiguo Testamento. Prueba de ello lo tenemos en Sodoma y Gomorra. El pecado, las rebeliones de los pueblos, el endurecimiento del corazón de Faraón, la opresión del pueblo de Israel en Egipto. Todo esto son asuntos del diablo. Sí. ¿Okay? Aunque no se mencione. ¿Okay? Yeah, okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. En el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, por lo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. La iglesia católica y las iglesias protestantes que siguen el catolicismo. Es la iglesia católica. Sí, señor. Humana. Okay. Sí, sí. Pastor. Uh-huh. Las personas que están de buen corazón allí en el catolicismo romano, ¿tienen algunas posibilidades ellos de salvarse? Bueno. Si escuchan el evangelio y obedecen, sí. Pero si son de buen corazón y escuchan el evangelio y no lo obedecen, se van a tronar. Okay. Entonces okay. Este sistema está terrible. Entonces, Ese sistema está terrible. Sí, mandando millones de almas al infierno. Bueno. Dios me lo bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, una pregunta, hermano. Ajá. ¿Qué tan importante es hablar con la voz audible en la oración? Y si alguien ora en silencio, sin abrir los labios, ¿qué se puede hacer al respecto? Mire, hay ocasiones donde quien guía nuestra oración es el Espíritu Santo. Es lo primero que tengo que decir. En Romanos 8 nos dice cómo debemos de orar, nosotros no lo sabemos. Entonces, bueno, me oye por la radio porque ahí le subió el volumen. ¿Cómo debemos nosotros de orar? Romanos nos dice, nosotros no sabemos. Pero dice que el Espíritu nos guía en nuestra oración, en nuestra debilidad, gime por nosotros. Entonces, hay ocasión donde la guianza del Espíritu Santo pudiese ponernos a orar en silencio. Hay ocasión donde tenemos que orar con voz audible. Es importante la oración con voz audible. Y es bíblico. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, nosotros miramos que dice: y alzando la voz a unánimes oraron. Todo el mundo reunido en voz alta oraron. Pablo habla en Tesalonicenses, le dice, en Timoteo dice: quiero que, Timoteo, que los hombres levanten en todo lugar manos santas sin ira ni contienda. Vemos oración pública hecha. Hay ocasiones cuando la gente está muy cansado, cuando la gente está muy agotado o con mucho sueño, que si se pone en una posición a orar cabizbajo para sí mismo, probablemente se va a dormir o se va a distraer. Entonces, hay ocasiones donde podemos orar y hay que orar en voz alta. Hay ocasiones donde quizás podemos orar para nosotros. ¿Ok? Todo como el Espíritu Santo nos indique. 713-991-5760. Síganos llamando. Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Vendrá. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tenía una pregunta acerca de las personas que hoy en día tienen revelaciones. ¿Qué tanta credibilidad debemos dar a estas personas que escriben, por ejemplo, libros y alguna enseñanza? Número uno, normalmente, voy a explicarle algo. Normalmente, la gente en el día de hoy recibe iluminación. Y muchas veces se confunde revelación con iluminación. Iluminación es la luz que nosotros recibimos del Espíritu Santo para entender lo que ya fue revelado. La revelación es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. Nosotros recibimos luz para entenderla. Eso se llama iluminación. Okay. Ahora bien, la revelación, cuando la revelación nosotros podemos transmitirla sin nosotros transmitirla sin error, inerrablemente. Esa revelación transmitida inerrablemente es inspiración. Eso no existe en el día de hoy, porque los únicos que recibieron revelación y pudieron transmitirla sin error fueron los escritores bíblicos. Entonces, la inspiración es la revelación recibida con capacidad para ser transmitida sin error. Ahora bien, la revelación que se recibe o que una persona reciba, yo puedo recibir revelación para mí, pero no tengo capacidad de transmitirla sin error. Porque si tengo capacidad de transmitirla sin error, sería inspiración, que no existe en el día de hoy. Por lo tanto, más bien es iluminación lo que la gente normalmente recibe de la palabra para ser edificado. Ahora bien, cuando alguien dice que recibió algo de Dios y aquello que recibe no compagina, niega o añade en una forma medalaganaria a lo que Dios ha dicho en la palabra, eso no es de Dios. O habló con pretensión el que recibió dicha revelación, o alguien que no es Dios está hablando. Pero hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Muy bien. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Si usted te nota, el don de profecía es el único don que la Biblia manda que lo juzguemos. Dice: el que profetiza, los demás se callen y juzguen lo que se está diciendo, júzguenlo. Es el único don que se manda a ir a juzgarlo. ¿Cómo se juzga lo que se está diciendo en nombre de Dios? A través de la palabra. Prueba de ello tenemos los cristianos de Berea. Dice que tomaban las escrituras y escudriñaban con toda diligencia, comparando lo que Pablo le decía con las escrituras, con el Antiguo Testamento, a ver si era verdad. Esto es importante. 713-991-5760, 4 minutos. Y nos vamos, se nos fue la hora. Somos Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá el que eso dice la Biblia. Llamada por aquí, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Una pregunta, pastor. ¿Qué tan importante es la doctrina o seguir la totalidad de la doctrina para la salvación? Bueno, hay doctrinas que son esenciales para la salvación. Hay doctrinas que no son esenciales para la salvación. Entonces, por ejemplo, el creer en la divinidad de Jesucristo, en la Trinidad, el creer la sangre de Jesucristo, son doctrinas que son esenciales para la salvación, obviamente, porque si no, la gente se desvirtúa y se va para otro rumbo. Hay doctrinas que no son esenciales para la salvación. Por ejemplo, hay gente que piensa que el rapto ocurrirá a la mitad de la gran tribulación. Ajá. Yo creo y sé que va a ocurrir antes de la gran tribulación. Pero el que cree así, le digo, ¿sabes qué? Bueno, cuando te des cuenta que estás equivocado, ya no vamos a mirar en el cielo. ¿Entiendes? ¿Hay algún peligro en no crecer en la doctrina, por ejemplo, de las doctrinas básicas? Ahora, la doctrina, por ejemplo, calvinista, del salvo siempre salvo, es una doctrina peligrosa. Y yo amo a la gente calvinista, y hay muchas denominaciones que son buena gente y son calvinistas. Pero es peligroso porque cuando se le asegura a la gente salvación a pesar de todo, la gente tiene la tendencia a descuidarse y andar en pecado. Eso es peligroso. Claro. ¿Entiendes? O sea, si hay peligro en quedarse ahí. Exacto, hay doctrinas que son peligrosas. ¿Ok? Gracias. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, yo tenía una pregunta. Mire, yo he visto que si un hermano que ya está en Cristo, un hermano intencionalmente ya sabe la verdad y trata de ver si otra persona le está mintiendo, que es el mismo hermano en Cristo. No entiendo. Ok. Si un hermano en Cristo le trata de decir una cosa que él ya sabe que pasó, pero quiere saber a ver si esa persona le vuelve a preguntar lo que ya él ya sabe, le vuelve a preguntar para ver si es cierto lo que él dice. Bueno, yo diría que esa persona está tratando de probar si el otro es mentiroso. Ajá. Pero yo quería saber si eso es malo, hermano, intencionalmente. Yo no puedo, como cristiano, ponerle trampa a nadie, ni ponerle zancadilla a otra persona para hacerlo caer. Porque si yo, por yo hacer algo, que le ponga zancadilla a una persona para que la gente, para que caiga, o tentarlo para que caiga. Eso en alguna gente puede resultar un ente de tentación. Es como, por ejemplo, el gobierno. El gobierno aquí en Estados Unidos a veces le pone cocaína o a gente que sospecha que puede ser fácil que caiga, le ponen cocaína, le promueven negocios chuecos a ver si la gente muerde el anzuelo. Y si muerde el anzuelo, entonces lo meten preso. Yo creo que eso no debía de ser así. Ah, okay. ¿Me entiendes? Entonces, cuando una persona... Bueno, ya tengo que dejarla porque se me fue la hora. Dios me la bendiga. Ok, Dios le bendiga, gracias. Amén. Muy bien, ya nos vamos. Dios le bendiga. Nos escuchamos en el día de mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.